Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria, un miércoles más compartiendo junto a ustedes. Yo soy Gaby Ordóñez y estoy con un súper invitado especial aquí dentro de cabina. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y a todos en Mamá Universitaria. Hoy vengo a acompañar a mi mamá. Y bien, aquí en una linda celebración de un segundo aniversario de Mamá Universitaria y también celebrando a las mamás. Estamos afuera también con nuestras invitadas, muchas que han venido a celebrar junto a nosotros y a compartir. Muchas gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Y a quienes no nos pudieron acompañar, pero sí estuvieron pendientes, gracias. Y les esperamos en una segunda oportunidad que siempre va a haber, porque nosotros como Mamá Universitaria estamos abiertas a todos. Bueno, por recordarles, la semana pasada se celebró el Día del Trabajo, 1 de mayo. El estudiante, el artista, la obrera, junto a nuestra invitada Belén Viteri, le mandamos un gran saludo. Y se habló una temática que también está en concordancia con el trabajo, lo que es la labor de la mamá en la casa, la labor que ejerce aquí como un núcleo familiar, como ser pilar de la sociedad, pero que también llevamos a cuestas, que tenemos que ser la mamá perfecta, la mamá que nunca le pasa nada, la mamá que siempre está al 100, pero sí, la mamá también tiene derecho a agotarse, también tenemos derecho a cansarnos y también tomar un respiro y nuevamente volver a empezar, porque así somos las mujeres, así somos las mamás luchadoras, estamos siempre con nosotros, siempre estamos ahí para todos y para nosotros mismos, que es lo primero. Por eso es que hemos invitado a todas estas mamis que también participan con sus emprendimientos, participan con sus negocios, participan con sus fundaciones. Muchos saludos que ya prácticamente ya mismo van a ir entrando. Y empezamos pues también con nuestra canción símbolo que se llama Antipatriarca. Cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú Canción, ¿no? Antipatriarca, a liberar, que no somos esclavos de un sistema, a liberar con este nuestra arma que es el micrófono, con esta nuestra lucha de hablar sin tapujos, hablar sin miedos también, y también expresar lo que sentimos, lo que somos y lo que nos hemos adaptado aquí a Mamá Universitaria. Bueno, yo como Gaby, me encanta estar aquí en esto porque yo puedo transmitir muchos pensamientos, muchas cosas que siempre estoy analizando con libros que me encuentro, con textos, y te abre la mente, te abre ese corazón y esa conciencia y decir por qué no o por qué sí cambiar lo que necesitamos cambiar. No como rebeldía, sino también como un grito de que por qué tenemos que hacer lo mismo que hacían antes cuando podemos mejorar. Y recuerden que aquí todos escuchamos Mamá Universitaria. Póngales nuestro himno. Yo escucho Mamá Universitaria. Y recuerden, amigos y amigas, que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de todos los miércoles junto a Mamá Universitaria. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser considerados sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y por eso, hoy, el cuerpo lo sabe y es nuestro aniversario. ¿Sabían que el único camino para llegar a la tierra es la mujer? Y cuando nace un bebé, nace una mamá. Y es así como desde la necesidad, la insatisfacción y la rebeldía de exigir los derechos de una madre universitaria para cumplir sus sueños, por ellas y por sus hijos, nace esta radio revista Mamá Universitaria como un proyecto que día a día se va plasmando en los sueños, en los anhelos de las jóvenes universitarias que queremos, a través de estos micrófonos, dar voz a quienes como nosotras transmitimos enseñanzas, compartimos saberes y generamos lazos de empatía con otras madres. Estamos seguras que la maternidad la podemos vivir acompañadas. Martín va a seguir con el libreto. ¿Y quién escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria. Yo escucho Mamá Universitaria. En la cocina, en el cuarto, con mis hijos, con el perro, con el gato y con todos reunidos, con las abuelitas, con toda la familia. Envíanos tus fotos o tu video cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo a cualquier momento del día. Te conectas con nuestra fanpage y con nuestro hashtag Yo Escucho Mamá Universitaria. Y bueno, pues afuera ya se escucha unas risas, ya se escucha unos murmullos por allá afuera. Ojalá no haga mucha bulla, porque si no acá nuestro amigo Adrián se enoja. ¿No te enojas, no, gatito? Adrián. Ay, gatito. Nuestro amigo gatito Francisco, al cual siempre nos escucha todos los días miércoles. Pero no te enojas, ¿no? No, no es cierto. Ay, Adrián también, que está en el otro lado, pero siempre me confundo con el nombre. Entonces, por eso es Adrián y gatito. Junto a nosotros aquí, también haciendo un gran equipo, porque si no es por ellos, no podríamos sacar adelante este programa. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o ninguna de las dos, aquí entre amigos y amigas. La cita es todos los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM en www.radiocce.com. Y también nos puedes escuchar en nuestro Face Live, arroba Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios que nosotros en vivo los daremos. Y conéctate en nuestra línea telefónica al 220966. Tenemos comentarios de la vez pasada, de la semana pasada, y también de nuestras amigas que mandamos las invitaciones pero que no pudieron venir. Angie Salazar nos dice: gracias, Mamá Universitaria, son geniales, un espacio para compartir con mamitas. Es necesario tener conciencia sobre la maternidad, y nos felicita. Muchas gracias, Angie Salazar. También tenemos otro mensaje. También tenemos un mensaje de Andrea Salazar Salvador. Dice: buenas noches, Mamá Universitaria. Les felicito mucho por su programa y les deseo miles de éxitos, así como un maravilloso aniversario. Estaba encantada con la invitación, pero no puedo dejarle a mi otro enano también al cuidado de estas personas, de una persona mayor. Pero espero que me entiendan y les deseo lo más grande y exitoso para este año. Sí, les tengo un gran aprecio por ser los seres que transmiten esperanza a un empoderamiento de la maternidad desde el facetas más protectoras del alma, del corazón, como todo lo exterior que nos toca toparnos con todos los días. Les felicito con las mejores energías y les deseo son grandiosas. Ay, gracias, Angie, qué linda, y qué pena que no nos hayas podido acompañar, pero sí es cierto, ¿no? A veces los bebés por estos temas se nos complica la noche, y nosotros entendemos perfectamente. Yo también fui mamá, y mira, aquí al lado estoy con mi pequeño, que ya no es pequeño, pero que ya lo puedo ir cargando, porque aquí es los hijos, ¿no? Va cargando a todo lado, y así vamos haciendo nosotros una tribu, que nos vamos acompañando todos. Tenemos unos audios y unos saludos también que nos enviaron nuestros seguidores y nuestras invitadas. Estamos para apoyarte, mamá. Te queremos mucho, mucho, mucho. ¡Feliz día, mamá! ¡A la mejor, este es un mamá! Saludo para el programa Mamá Universitaria, y quiero saludar a todas las mamitas en su fecha especial, especialmente para mi mamá Adriana, que la amo mucho, es el motor de mi vida, el ejemplo a seguir y mi todo. Te amo mucho, mamita, y espero que tengas un hermoso día, y esperamos hacer de ti la mujer más especial del mundo. Me encanta ver sonreír a mi bebé, pero también sacar buenas notas, porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Así es como la maternidad se sale de la rutina, aquí con Mamá Cínica, y allá adelante ya se escuchan los aplausos, las actividades que estamos haciendo allá adentro. Es relacionada con nuestra maternidad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos mujeres, también somos madres, y ese rol no implica que nosotros dejamos de disfrutar, de hacer una tribu, y eso es lo que estamos tratando y logrando hacer de Mamá Universitaria, un espacio donde todos convergemos en nuestros sentires, en nuestras pasiones, en todo lo que queremos transmitir. Yo quiero transmitirles también unos mensajes Okay, estoy buscando en las fotografías, pero todavía me falta un poco moverme en esta nueva cámara que estoy. Ya que estos son pensamientos que nos mueven desde Radio Revista Mamá Universitaria, ¿y por qué el motivo de por qué se abre este espacio? Está mal que una mamá se pinte la boca, se ponga un vestido apretado, que se tome un trago o dos si tiene ganas. Está mal que una vez se vaya de viaje con sus amigas, sin su marido y sus hijos. Está mal que deje a los hijos bien encargados para estudiar por unas horas lo que más le gusta, porque algunos asocian la maternidad con el abandono de una misma. ¿Acaso una mamá es una señora un poco desalineada que no tiene derecho a salir sola y a ponerse linda? Si usted es madre, pues vaya a cuidar a su hijo. Ya no venga nunca más a mi clase. Ese es un comentario de un profesor de propiedad intelectual de la carrera de Derecho. Hay algo de todo esto que no está bien, que no me gusta, que me hace ruido. Lo peor que puede hacer una mamá es olvidarse de ella misma. Si esto pasa en algún momento, empezamos a marchitarnos. Desencantamos, frustrarnos y estos proyectos se vuelven en nuestras propias frustraciones y también frustraciones a los demás. Somos madres, sí, pero también y mucho más antes somos mujeres. Como mujer quiero soltarme y revolotear mi cabello, hablar de cosas que no tenga que ver con tetas y pañales. Quiero salir al mundo, trabajar, tener proyectos y divertirme. Mi rol de madre no anula mi rol de mujer. En todo caso, se potencia. Somos madres, pero también podemos ser exitosas y ser felices, más allá de nuestros hijos, y que ellos sepan que pueden ser felices más allá de nosotras, porque si nosotras tenemos alas, ellos también lo tienen. Las mujeres, desde mucho antes, sentimos los obstáculos materiales y simbólicos para obtener educación o ejercer nuestro derecho al sufragio, como primeras demandas, tomar conciencia de la discriminación y organizarnos para reivindicar nuestros derechos. Fueron procesos simultáneos en los cuales la comunicación, a través de algún medio, se convirtió en arma combate para las mujeres. Entre libros y pañales, el 19 de abril del 2017 nace la radio revista Mamá Universitaria en Radio Faxo para ejercer el derecho a la comunicación y visibilizar a mujeres que no renuncian a sus estudios por haber sido madres. Y en esto hay una reflexión. ¿Por qué? Porque yo también fui mami, también fui mamá universitaria. Pero ya en mi segunda etapa, cuando ya tenía 28 años, me fui y me especialicé en naturopatía. Y también estaba yo con esto, con mis guaguas chiquitos, donde alguien me cuestionó y me dijo, ¿pero por qué te pones a estudiar ahora? ¿Por qué no lo hiciste cuando tenías que estudiar? ¿Por qué no lo hiciste cuando ya tenías, porque ya escogiste tu carrera? O sea, ya tienes una carrera, ya estabas estudiando administración de empresas, ¿por qué te cambias de carrera? Y yo lo que le dije es que esto necesito para mí, porque yo quiero ser feliz. Entonces, es cuestionarse también por qué seguir lo que ya pasó la universidad, ya no deberías volver a estudiar. Entonces, pasan los años y pensamos que no podemos hacer otros temas, no podemos hacer otras cosas. Yo tengo 36 años y estoy hace un año aquí en Mamá Universitaria y jamás pensé que iba a estar compartiendo micrófonos aquí, expresando lo que yo siento, lo que yo tengo. Martín, tenemos un mensaje. Un saludo a Negrita Ñasco. Hola, un saludo para mi nuera Mayrita y a todos sus acompañantes. Felicidades y que sigan adelante. Dios de las bendiga. Un saludo, mi señora Bella. Ya sabemos de quién habla. Y estamos muy lindos que nos esté acompañando aquí y felices y contentos porque sabemos que ustedes también acompañan este proceso y también las ha acompañado y conocen todo lo que han pasado. Bueno, y así como les leía este tema de mamá universitaria nace desde las aulas, nace desde esta necesidad. Y también tenemos otros pensamientos, dice, la maternidad es una decisión y cuando se concibe de tal forma, la maternidad impulsa la investigación y la búsqueda del rompimiento de la pasividad que los medios masivos venden. Estás embarazada, anda despacito, y en esa búsqueda de la mujer como sí misma, ya no solo existe como mujer, sino como mujer mal. Nace un sentir por encontrar más mujeres que están pasando por lo mismo. La maternidad reinventa y sacude, pero por los rezagos de estructuras de pensamientos pasados, pesados, también es concebida como un límite para los sueños y para la libertad. Partiendo de lo anterior, la maternidad es un proceso comunitario que necesariamente debe ser construido desde la colectividad, desmenuzando los derechos y deberes a los que se expone y analizando a fondo la subversión como forma de vida. Siguiendo esta línea de pensamiento, la maternidad es subversiva, por definición, si viene vivida desde el goce y el disfrute, desde la responsabilidad y la reivindicación, desde la conciencia y la información, y sobre todo, desde la reafirmación y el respeto a las libres decisiones de cada una de las mujeres. ¿Qué les parece aquí, amigos y amigas? Estamos en nuestro segundo aniversario muy contentos de que este proyecto, que es un emprendimiento, siga adelante, despertando conciencias, despertando amores y despertando desamores también en las luchas que hemos salido, en las marchas con la Maga, con la Mayra, a visibilizar muchas injusticias que existen. Y sin embargo, el granito que podemos aportar al despertar esta conciencia en todas las mujeres y en todas las mamás, eso es lo que queremos lograr con nuestra radio revista Mamá Universitaria en nuestro segundo aniversario. Bueno, les comento que también el 5 de mayo era el día del Día de la Mujer, Día Internacional de la Partera. Les mando mucho saludo a esas grandes mamis parteras que tienen esa misión tan linda de recibir a los bebés con una expresión tan mágica, con un don, porque no cualquiera puede ver desde este tema holístico, sobre todo aquí en el Ecuador, las mamás parteras que se encuentran en la Amazonía, en nuestras comunidades indígenas de la sierra, en nuestras comunidades indígenas de la costa, porque este oficio es tan grande y tan sentido que va desde muchos siglos. Mi abuelita nació de una mamá partera, mi mami también nació con una señora partera. Entonces, nosotros las nuevas generaciones ya no nacemos con una partera en casa, nacemos ya en un hospital, pero ¿cómo nacemos nosotras? ¿Cómo nacemos y cómo recibimos a nuestros hijos también? Queremos recibir a nuestros hijos de una manera respetada, de una manera sorora, de una manera que sea con amor. Se escuchan historias de violencias obstétricas, se escuchan historias donde mamás hemos sido violentadas, donde no hemos sido preparadas físicamente, psicológicamente, y llegas al hospital y te tratan de lo último que fueras. Yo digo, y yo que atiendo también a pacientes en los hospitales, digo, si a un paciente que está enfermito se lo atiende con cariño, se va a recuperar mejor. Si una mamá llega en su estado, que es un estado, no es una enfermedad, y va a dar a luz una nueva vida, debería ser lo más lindo. Ya, yo estoy lista. Yo esperándoles. ¿Ya? Aquí está la Maga saludando a... Ya me confundió. Buenas noches, amigas y amigos de Mamá Universitaria. Sé que están conectadas y conectados ya personas, amigas y amigos que no nos pudieron acompañar el día de hoy en nuestro encuentro. Ya estamos en nuestro encuentro de Mamá Sin Reglas. La estamos pasando súper bien. Ahorita están eligiendo su meme. Yo te estaba comentando el meme con el cual se identifica. ¿De qué significa para ellas y para ellos? Porque hay papás que nos acompañan, su maternidad. Entonces, ya envío para acá unas invitadas para que comenten en cabina, ¿no? Claro, ahí las espero. Y como seguía conversándoles del Día Internacional de la Partera, tenían un lema este que era Defensoras de los Derechos de la Mujer. El Día Internacional de la Partera se celebra todos los años el 5 de mayo para destacar la importante función que las parteras desempeñan en la salud de las madres, los niños y sus familias. También es reconocido por la Organización Mundial de la Salud y también varias agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer, dice Michelle Odent. Y con esto también abrimos un espacio de todo el mes de mayo que es de madres. La próxima semana vamos a hablar sobre el tema y viene la Semana Mundial del Parto Respetado y vamos a tener una linda invitada porque también queremos compartirles con ustedes que existimos aquí, el parto respetado, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la historia, por qué se perdió en nuestros lares este oficio tan bonito, esta tribu que deberíamos acompañar, este estado de nacer, donde el bebito yo me imagino que está en la pancita y de pronto salir a un mundo donde es nuevo para ellos y de pronto reciban su primera nalgada, era así, ¿no? O que también a la mamá le maltraten. Entonces, ¿cómo va la mamá a poder dar a luz un hijo feliz si desde ella es maltratada? Tanto en el embarazo, en el parto, y también eso se va replicando también en la crianza de nuestros hijos. Estamos esperando a nuestras invitadas a que entren, porque tenemos estas historias que nos pareció tan graciosas y queríamos compartir. Son los memes de la maternidad, donde a veces nosotros no decimos, parece que no dijéramos nada, ¿no? Pero con estos memes es un poco burlarnos, un poco reírnos de nosotras mismas, como cuando tu hijo de pronto te hace quedar mal, estás en una reunión y te hace quedar mal en cabinas, o te hace quedar mal en la casa, o te hace quedar mal en una reunión, o de pronto la indiscreción de tus guaguas cuando tú dices algo, dice, mami, pero eso no era mentira, y uno dice, cállate, espérate que tengo que salvarme de esta, es que no tienes que decir mentiras, mamá. Entonces, eso va replicando, ¿no? En nosotras, replicando en las demás personas, en estar con nosotros. Hasta que lleguen, yo les quiero compartir unos audios, porque nos vamos a tecito, de unos poemas también dedicados a la mami. Estoy buscándole en el, todavía, estoy con nuevo celular, pero todavía me... Mi mamá me quiere mucho, también yo la quiero a ella, y he pensado regalarle con mi cariño una estrella. Buscaré la más bonita, aquella que brille más. Subiré al cielo a por ella para podérsela dar. Si no la puedo coger, no pasa nada, ¿verdad? La podemos mirar juntos cuando me vaya a acostar. Y será nuestra estrella. ¿Te parece bien, mamá? ¡Feliz día, mamá! Oh, feliz día a todas las mamás. Esa fue la voz de Isabel. Y aquí para dedicado a las para abuelitas. Para mi abuelita y para todas las abuelitas. Yo tengo una abuelita que se llama Pilar. Es buena, es guapa y sabe bailar. Cuando me lleva al parque, me deja jugar en los columpios más altos sin que se entere mamá. Si cojo una taza y me bebo su té, ella no se enfada, eso yo lo sé. Mi abuela Pilar en su bolso siempre lleva chuches y caramelos pez, pero solo me da uno cuando me porto bien. Me cuento mil cuentos antes de ir a acostarme, y si le pido otro, me cuenta bien más. Mi abuela se ríe con mis payasadas, aunque alguna vez le hago trastadas. Quiero mucho a mi abuelita, porque esa es la mejor, y por eso le dedico esta canción. ¡Ay, qué lindo! Esa es la voz de Martín, porque aquí también estamos con niños al micrófono, un segmento tan lindo que hacemos con los guaguas, y estos poemas que a ellos les gusta también como a mí. Cantar poemas y decir canciones dedicadas a los demás. Tenemos un saludo para Lore Trujillo que está aquí conectada y pues vamos a unos mensajes publicitarios con Radio CCE. Recuerda que siempre estamos con ustedes, pendientes de sus opiniones y que nos llamen al 22-C20966. Cuéntanos qué te parece nuestro programa. Después del corte ya vienen nuestras invitadas. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será... Nada más agradable que escuchar historias narradas. Seguramente su favorita estará en el 7º Festival de Narración Oral y Artes Literarias. Participe en Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas en los diferentes espacios públicos del 6 al 16 de mayo con narradores de Colombia, Venezuela, Argentina, El Salvador, Perú y Ecuador. En Quito estará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el 10 de mayo a las 7 de la noche. Le esperamos en el festival que rinde homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Mayor información en la página de Facebook Memoria Andante. La entrada es libre. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. La celebración más antigua del Día de la Madre es mitológica. Empezó en la Grecia antigua por las festividades en honor a Rea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Hola amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Gaby salió al evento que tenemos en los exteriores de la radio y entré yo para contarles un poco cómo nos está yendo por allá. Y aquí está también la Sol que les va a saludar. Hola, me llamo Solange, mi apellido es Vargas. Porque estamos juntos. Alan, y yo me llamo Solange, mi apellido es Vargas. Ella también vino al segundo aniversario de Mamá Universitaria. Como les decía, estamos aquí afuera con algunos invitados, seguidores, personas que han sido entrevistadas, personas que han colaborado a la creación de este proyecto y a seguirle edificando. También vamos a tener después una pequeña intervención de Ruth Montenegro, que es una de las personas que estuvo aquí con nosotros en cabina, para las personas que la recuerdan, que le hizo una canción a su hija víctima de feminicidio. A principios del siglo XVIII, Inglaterra empezó a dedicar el cuarto domingo de la cuaresma a todas las madres operarias. En este día, ellas eran dispensadas de sus trabajos para que pudiesen quedar en casa con sus hijos y sus madres. En este día, denominado Domingo de Servir a la Madre, se celebra con la preparación de una tarta. Tenemos así datos pequeñitos de dónde surge la celebración del Día de la Madre, pero también queremos, como siempre, y por eso entré yo, como para darle ese empuje, ese toque subversivo a la maternidad, porque Mamá Universitaria tiene gran parte de su esencia, eso, la palabra subversión. Contarles también que estamos preparando algunas actividades que hemos tenido que aplazar por temas logísticos, pero con las que damos inicio a las jornadas por nuestro aniversario. Es el evento que está aquí afuera, en donde el profe Patricio, director de la radio de la Casa de la Cultura, nos dio la bienvenida y se inició algunas dinámicas donde nos pudimos conocer un poco mejor. Les cuento también que afuera tenemos dos padres que están cargados a los guaguas, que están disfrutando de este momento también con sus esposas. Y además, los niños también hicieron ya su reunión de juegos. Así que logramos demostrar como mamá universitaria una vez más que podemos apropiarnos de espacios para maternar y de que la maternidad no es un impedimento para desarrollarse como persona. Maga, tengo un audio de aquí. Queremos mandarle un gran saludo a la Gaby China y nos ha mandado un audio lindo. Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Están en su segundo aniversario y pues felicitarles a ustedes, mujeres valientes, mujeres que siguen en pro de los derechos y defensa de las mujeres, de las madres, de los padres. Y pues bueno, les saluda la China, a pesar de que no puedo estar el día de hoy con ustedes por motivos personales netamente académicos. Pues bueno, las escucho y estoy ahí con ustedes. Mi corazón está con ustedes. Felicitarlas nuevamente y, amigas, animarlas a que continúen en todo este ejercicio de la defensa, a que continúen alentando a nuevas mujeres, a nuevas personas, a nuevos hombres, que animen a la sociedad a que cambiemos un poquito nuestra ideología. Y pues bueno, nuevamente felicitarles, decirles que les extraño un montón, que extraño mucho estar en la radio. Y a ustedes, amigos y amigas, decirles que continúen, que siguen sumando las personas que están escuchando este lindo programa. Y pues bueno, augurio muchas cosas buenas para el futuro. Y pues algún tiempito ya me daré para estar nuevamente con ustedes. Mis amigas, mis locutoras favoritas, les quiero muchísimo, muchísimo y mucha suerte. Esa fue nuestra chinita, la Gaby, que igual ha formado parte de nuestro equipo de trabajo y por situaciones personales ya no está con nosotras, pero igual, Chinita, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Te llevamos igual siempre en nuestro corazón y esperamos poder reunirnos pronto. Pero también sacamos un poco de lo que teníamos en el evento para traerlo acá a la cabina y que ustedes conozcan. También tenemos con nosotros a Carlita, que igual es una voz familiar para ustedes. Es una persona que ha sumado mucho al trabajo de Mamá Universitaria y que igual se va a volver a presentar para las personas que nos han empezado a seguir recién, y nos va a contar qué significa para ti saber que Mamá Universitaria cumple 2 años y saber que tú puedes estar aquí en la cabina mientras tu hijo está en un lugar seguro. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Mi nombre es Carla y como siempre para mí es un gusto estar aquí junto a ustedes compartiendo un miércoles más. Qué chévere regresar acá, Maguita, de verdad. Qué lindo que es estar al aire, qué lindo que es estar en los micrófonos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartiendo un momento con ustedes, compartiendo un momento con las invitadas que igual formaron parte de los programas de la radio de aquí, del programa. Y en este momento se están realizando actividades súper, súper acogedoras, unas actividades que nos están uniendo a todas las madres y padres que estamos aquí juntos compartiendo este aniversario de Mamá Universitaria, y estoy otra vez sintiendo ese calor de ustedes, otra vez sintiéndoles cerca, tan cerca de esa maternidad y compartiendo igual este lazo tan fuerte que se tiene entre mujeres, que es nuestra maternidad, que es nuestros hijos, que es el amor que tenemos por ellos, y feliz, feliz, totalmente feliz, y diciéndoles siempre como lo mejor para ustedes, para el programa, para esta lucha de los derechos de las madres y de las mujeres. Muchas gracias, Carlita. Y bueno, ese fue el inicio de una pequeña entrevista que vamos a tener a las dos personas que están aquí. También tenemos a Paula del MIES. Por favor, ayúdanos presentándote. Y igual, ¿qué significa para ti saber que Mamá Universitaria ya tiene 2 años y que puedes estar aquí compartiendo este espacio? Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Bueno, mi nombre es Paula, yo soy comunicadora social igual que ustedes. Curiosamente se dio nuestro encuentro hace un año atrás, cuando veníamos de este espacio con Silvana Aro, mi coordinadora zonal, que les manda un abrazo fortísimo y todas las felicidades del mundo por este segundo aniversario, cuando justamente veníamos a hablar sobre una invitación para participar en el proceso de escuelas de familias, una estrategia que lleva a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender y hacer todo un proceso de intervención con nuestras familias para prevenir y erradicar las violencias. Entonces, en ese marco se dio nuestro acercamiento. De ahí en adelante ustedes han venido participando también de varias acciones que hemos planteado institucionalmente, pero sobre todo este espacio genera muchísima expectativa. A nosotros nos llama muchísimo la atención, sobre todo por la temática que trata y con el enfoque que se está tratando. Para nosotros significa muchísimo. Tanto Silvana como yo somos personas que a lo largo de nuestra vida hemos realizado también en radio y sabemos lo que cuesta el esfuerzo que se pone permanentemente en tener un espacio como este y mantenerlo 2 años. Es un reto, es un logro, y para ustedes una felicitación enorme, y decirles que cuentan con nosotros y que le echen para adelante, y simplemente eso, y que no vayan a decaer. El trabajo que ustedes realizan con el programa, con todo el proceso de intervención dentro de la universidad, es importante y necesitamos generar más procesos como esos que nos sostengan a las mujeres. Muchas gracias. Precisamente las personas que están aquí en la cabina y afuera han hecho posible que Mamá Universitaria se mantenga al aire 2 años. Y ahora, a propósito también del Día de la Madre, quisimos celebrar el aniversario por las mismas fechas, debido a que la creación del Día de la Madre ocurrió por el siglo XIX, cuando la escritora Julia Ward organizó en Boston un encuentro de madres dedicado a la paz. Levántense, mujeres de hoy. Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o de lágrimas. Y bueno, así también, para conversar un poco entre nosotras, ¿qué significa para ustedes la maternidad? ¿Qué significa ser madre? No sé. Bueno, hace un momentito estábamos participando de una dinámica súper especial, ¿no?, en la que justamente se planteaba esta pregunta. Y para mí el ser madre significa la aventura más grande de la vida. Una aventura matizada por un sinnúmero de experiencias positivas, negativas, un cúmulo de emociones permanentes, porque es eso lo que te enfrentas, ¿no? El hecho de la crianza, de la educación de un hijo, de una hija, siempre te está llevando desde las emociones más nobles hasta las más fuertes. Pero es eso lo que nos va juntando también y nos va fortaleciendo. Y algo que me parece súper hermoso, que lo decía la Vero Celi, es que todo este proceso uno va aprendiendo con amor. Entonces, este eterno, este continuo aprendizaje nos lleva a estar también en un proceso de resiliencia constante, ¿no? Porque no solamente nosotros somos madres o no estamos enfrentando nuestra maternidad dentro de esta idea romántica o idealizada de lo que te vende el estereotipo de la maternidad, ¿no? Una mujer súper dulce, súper linda, súper arreglada, dedicada a los hijos, al esposo, porque tenemos una cantidad de diversidades, no todas las maternidades se ejercen de la misma manera y no todas las maternidades tampoco se optan. Habemos quienes hemos optado por la maternidad, hay otras mujeres quienes les han obligado a llevar a cabo sus procesos de maternidad. Sin embargo, esto nos permite también irnos acompañando y forjando en el camino para que todos nuestros procesos vayan caminando y saliendo en este grupo, de esta manera tan unida y tan fortalecida que únicamente entre las mujeres y entre todos estos hombres que están acompañándonos en el proceso lo podemos hacer. Muchas gracias. Carlita, ¿para ti qué significa la maternidad? En algo rapidito sería que para mí es la mejor etapa de, para mí, ¿no? Es la mejor etapa de la mujer. Decía que aunque es a veces dura, a veces se nos pone un poco complicada, pues para mí eso demuestra muchísimo amor y coraje de la madre, y a la vez cuando ves a tu hijo pues sientes satisfacción de que tú estás haciéndolo por él, y sobre todo sientes como que tu recompensa de todo este esfuerzo que es ser madre, ¿no? Eso, y también compartirles la frase de nuestra compañera Stephanie Vadillo, que era amor verdadero para siempre, que igual a mí me marcó mucho porque me encantó y creo que lo resume así a la maternidad. Maguita, gracias y muchas gracias a las dos personas que estuvieron aquí trayéndoles un poco de lo que se está haciendo afuera y, como les decía, también ponerle un poco ya ese tinte subversivo, porque precisamente Mamá Universitaria nace a partir de esta reivindicación de derechos. Mujeres, digan con fuerza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agentes irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca solo de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que se desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Y precisamente por eso también ahora tenemos a dos personas más aquí en cabina, precisamente a un papá que igual para nosotros ha sido como Radio Revista súper importante evidenciar la problemática de la crianza, no solo desde la maternidad, sino también desde la paternidad. Y a una doula querida que nos ha aportado mucho en el camino a Mamá Universitaria. Entonces, para que se presenten ustedes mismos y que nos cuenten por qué creen importante apoyar a las mamás universitarias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carrera. Junto con mi esposa manejamos un emprendimiento que se llama Nantu. Nosotros hacemos portabebés. Y de cierta forma también promulgamos mucho lo que es la crianza con apego y el crecer con los niños. Yo soy un padre muy orgulloso. Soy, creo que, de la nueva generación de padres en la que completamente estamos inmiscuidos mucho en esta cuestión de la crianza. Ya no somos de esa generación de padres en la que se daba mucho el peso o toda la responsabilidad sobre las mujeres. Aunque precisamente, bueno, al fin de cuentas, siempre va a terminar siendo la mujer la que tiene mucha caída sobre estas cuestiones de la crianza, pero como padres tenemos ese deber de estar siempre ahí, no apoyando, sino es también parte de nuestra responsabilidad ser partícipes de todo este proceso de crianza. Muchas gracias, Luis. Precisamente esto también, ¿no? Tenemos aquí emprendimientos, tenemos las personas que nos han aportado en este camino, que hemos tenido la dicha de conocerlos, porque como nos dijo Luis, la maternidad recae solo sobre los hombros de la mujer, y qué bueno saber que hay una nueva generación donde la crianza, el amor de lo que significa ser padre o ser madre ya es compartido. Por favor, ayúdanos. Claro, hola Maga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Verónica Celi, doula de Vertiente de Amor y Vida, y súper feliz de compartir este espacio con ustedes, con gente nueva que estoy conociendo, gente que creo que a la final estamos súper identificados con el tema este de los bebés, de la maternidad, de la paternidad, de la crianza, del apego, del vínculo. Ver que vamos creciendo con ese cambio de pensamiento, ¿no? Ya no es solo que tal vez los hijos pasen todo un día en una guardería o que los hijos pasen todo el día encargados con otras personas, sino más bien nosotros como padres empoderarnos, ¿no? O sea, abrazarnos de este trabajo maravilloso al final que la vida nos ha puesto en nuestras manos. Llevar la maternidad y la paternidad, pero sin dolor, ¿no? Así es. Comprenderlo como una jaula. Sí, sin que sea como que un castigo, porque a veces lo vemos de eso, como que fuera un castigo, y en realidad no, es maravilloso. Muchas gracias, Luis. Una persona que igual conocemos recién, gracias a los emprendimientos, que igual esperamos mantenernos en contacto para seguir impulsándonos. Gracias, Vero. Queremos igual seguir manteniendo contacto con ustedes. Seguro que sí. Para seguir haciendo crecer una crianza respetuosa, un embarazo consciente y en general nuevos imaginarios alrededor de la maternidad. Que así sea, Max. Bueno. También, siguiendo un poco, como les decía, estaba leyendo un poema que dedican las mujeres a sus esposos y a sus hijos en torno al tema de que la maternidad se vuelve eso, dolor, ¿no? Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma. La espada del asesino no es una balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión, en nombre de la maternidad y la humanidad. Y ahora tenemos a la doctora Caramelo con nosotros. Ay, igual una persona que nos ha aportado mucho desde el clon hospitalario, que hemos compartido eventos mutuamente. Y que igual esperamos seguir en contacto para seguir creando estos nuevos imaginarios. Preséntese, doctora Caramelo, y cuéntenos por qué ha decidido y por qué cree que es importante apoyar a las madres universitarias. Bueno, Maga, yo feliz, y un abrazo a todos los que nos escuchan, a las que nos miran. Soy la doctora Caramelo de los clones hospitalarios, zapatitos de colores, y vinculados con esta iniciativa increíble de poder fortalecer la maternidad desde nuestros espacios laborales. Creo que fortalece y repotencia el ser mamá, y eso nos da otra visión de las cosas y de la vida. Nosotros que trabajamos en el área de salud podemos darnos cuenta de que tener un niño es tener combustible para poder seguir caminando. Nosotros tenemos la dicha de tener esta nariz roja, y esto nos da un doble poder, porque tenemos un acercamiento distinto a nuestros niños. Creo que ellos nos miran de otra manera y mantenemos el niño interior siempre. Así es que por eso vive la doctora Caramelo. Tengo la dicha de seguir siendo niña y de vincularme así con mis pequeños. Sí, bueno, como les contaba, amigos y amigas, afuera se está desenvolviendo un evento que ha sido muy enriquecedor para todas las personas que estamos aquí. Estamos creando nuevos lazos, estamos creando nuevos imaginarios alrededor de la maternidad, de la paternidad, de esta reivindicación de derechos y de esta lucha que no solo se queda en la universidad, sino que trasciende a más espacios para lograr espacios donde se pueda criar a los hijos tranquilamente, y donde se crea estas redes de personas que ya no solo son padres o madres, sino nos convertimos en hermanos. Muchas gracias a todas las personas, gracias a Mayra por hacer esto posible, a nuestra productora. Hoy celebramos al aire nuestro segundo aniversario, tenemos muchas más actividades también. Les invitamos igual a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén pendientes de todo lo que hacemos. Y igual saludar a todas las personas que estuvieron conectadas y a todas las personas que han compartido con nosotros este hermoso camino. Con ustedes estuvo la Maga, muchas gracias. ¡Bravo! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir. Mira, mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.